cambió. Gracias Padre, gracias Hijo por tu amor hacia mí. Y al bendito Espíritu Santo que de mí se compadeció. Limpiaste mi corazón, perdonando mi maldad. Con tu sangre derramada, nueva criatura yo soy. Mi pasado fue borrado, gracias a mi Salvador. Toda mi confianza yo la he puesto en ti, contigo seguro yo voy. Eres tú mi escudo y fortaleza, Señor, mi ayuda y libertador. Gloria al Padre, gloria al Hijo, nueva criatura yo soy. Pasado fue borrado gracias a mi Salvador. Agradecido yo estoy. Fui comprado, redimido, por gracia salvo yo soy. En el cielo tengo entrada, gracias a mi Salvador. Limpiaste mi corazón, perdonando mi maldad. Con tu sangre derramada, nueva criatura yo soy. El pasado fue borrado gracias a mi Salvador. Toda mi confianza yo la he puesto en ti, contigo seguro yo voy. Eres tú mi escudo y fortaleza, Señor, mi ayuda y libertador. Gloria al Padre, gloria al Hijo, nueva criatura yo soy. Mi pasado fue borrado gracias a mi Salvador. Gloria al Padre, gloria al Hijo, nueva criatura yo soy. Mi pasado fue borrado gracias a mi Salvador.